De Tandil. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo están? Lo presentaste a la vieja usanza, secretario de Hacienda, ¿no? Bueno, a ver, Claudio, recordame cómo es el nombre moderno. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo soy antigua, Claudio, por eso. Contame cómo es el nombre moderno. Es lo mismo, Isabel. Bien, y mira, ahí no está. Te preocupes que Bien. En muchos municipios se sigue llamando Secretaría de Hacienda. Claro. Hoy acá ya hace tiempo que es Secretaría de Economía y Administración. De Economía y Administración. El secretario, es lo mismo, no te preocupes. El secretario de Economía y Administración, Claudio Bisset. Bueno, Claudio, un poco para saber en el lugar que estás, ¿cómo se manejan las arcas del Estado municipal en un momento de pandemia con todo lo que ello implica? Y sí, la verdad, esto lo hemos hablado varias veces, Isabel. Es todo un desafío poder administrar en este marco de pandemia y hoy también con la presencia de la segunda ola. Uh-huh. Bueno, hoy por ahí uno tiene ya con el equipo de economía, esto lo hemos charlado, y con el resto de las secretarías también, a veces un poco la experiencia de lo que fue el año pasado. Sí. Y bueno, eso por ahí nos permite hoy ir delineando medidas también, apoyándonos un poco de la experiencia de lo que sucedió, ¿no? ¿Dónde está puesto el foco, Claudio? Mira, Isabel, el foco es siempre tratar de mantener al municipio activo con los servicios esenciales que se puedan prestar y fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con el área de salud, que eso hoy es nuestra prioridad, de la misma manera que lo ha sido también durante toda la primera etapa del COVID el año pasado. Tratar de que los recursos municipales puedan estar a la altura para poder ir acompañando y poder ir sosteniendo las medidas que nos permitan manejar esto. Con respecto a la recaudación, ¿cómo venimos? Mira, lo que tiene que ver con este primer trimestre del año, podemos decir que venimos bien en un marco de pandemia. Nosotros cuando elaboramos el presupuesto del año 2021, hemos tenido en consideración estas cuestiones vinculadas a seguir la emergencia sanitaria y a la continuidad de la pandemia, y dentro de esos parámetros, hoy la recaudación podemos decir que se encuentra en términos normales. Eso sí, no estamos a los niveles que deberíamos estar si nosotros hiciéramos un crecimiento de los años anteriores a la pandemia, ¿no es cierto? Pero no hay una caída significativa, digamos, de la recaudación. A ver, la caída se produjo el año pasado. Como para darte un número, estamos hablando de que la recaudación municipal cayó casi un 11% de lo previsto originariamente. Ajá. Y esto en los últimos años, obviamente, no se venía dando. Estamos hablando de en solo los ingresos municipales una cifra cercana a los 230 millones de pesos, lo cual representa un monto muy importante para la municipalidad. Lo que tiene que ver este primer trimestre del año, en lo que hemos planificado, podemos decir que estamos dentro de los parámetros normales. Ahora, cuando uno analiza finamente la cobrabilidad en una serie ya de varios años, se ve una caída el año pasado y este año, una tendencia que vamos a ver si podemos de a poco ir recuperando, que no es fácil. Sí. O sea, uno a veces habla por ahí de 1, 2 o 3 puntos, pero eso es muy significativo después y es un trabajito como para poder recuperarlo, ¿no es cierto? Sí, seguramente el mes de mayo, junio, vamos a poder compararlo a lo que fue mayo, junio del año pasado, ¿no? Recordemos que recién sobre mediados de marzo empezamos con las restricciones más fuertes y muchos comercios no pudieron trabajar. Seguramente en los próximos meses sí podemos estar comparando lo que fue el 2020, ¿no? Es tal cual vos lo decís. O sea, hoy nosotros te diría que estamos casi en la situación del primer trimestre del año pasado. La clave va a ser que pasa ahora mayo, junio, julio, que ahí fueron donde empezaron los problemas, ¿no? En el año 2020. Y el tema con provincia, Claudio, ¿cómo vienen bajando los fondos? Mira, lo que tiene que ver con los fondos, digamos, que son de coparticipación obligatoria, que es básicamente la coparticipación, después algunos otros fondos también que hay, hoy viene dentro de la programación que nos ha pasado provincia. Nosotros, el Ministerio de Economía, nos va informando mes a mes cuál es la cuota parte que ellos estiman enviar. Y por los números que venimos siguiendo, hoy está también en términos normales, de acuerdo a lo que ellos nos proyectaron. Claro, provincia puso las reglas y los municipios tienen que agachar la cabeza y lo que dice provincia, y si te dice te bajo 2 pesos en un mes, ustedes no pueden decir nada, tienen que aceptar. A ver, lo que tiene que ver con la coparticipación, por eso digo, eso es de goteo obligatorio. Claro. Es decir, de Nación reciben y obligatoriamente tienen que cumplir con la ley y en función del CUD repartir a cada uno de los municipios. Entonces ahí, digamos, es como que no tiene tampoco mucho margen, como para salirse, y eso hasta ahora se viene cumpliendo bien en cuanto a esos fondos, ¿sí? Uh-huh. A esos fondos hasta ahora venimos recibiéndolos normalmente. Y con respecto, vamos a ver qué pasa también en los próximos meses, ¿no? Claro. Volvemos a lo mismo. Uh-huh. Y el año pasado, con respecto a partidas especiales que haya mandado provincia, porque bueno, muchas veces veíamos gacetillas en donde se hablaba que provincia giraba tanto dinero y demás. ¿Era con devolución, sin devolución? ¿Llegaron, no llegaron? Bueno, ese fue todo un tema el año pasado, que nosotros reclamábamos la importancia de los famosos ATP para cada uno de los municipios, que muchas veces no contábamos con esa información. Uh-huh. O sea, lo que es estrictamente el municipio de Tandil, nosotros recibieron cerca de 120 millones de pesos en concepto de ATP, que eso, el objetivo fue equiparar la caída en la coparticipación, porque así como hubo caída en las tasas municipales, también hubo caída en la recaudación provincial. Claro. Pero bueno, la provincia, con los convenios con Nación y demás, goteó a los municipios, en el caso nuestro fue eso, pero hubo toda una suma, que fue el fondo especial también que se hizo en el marco de la emergencia, que fueron unos 43 millones que nosotros los vamos a comenzar a devolver hasta fin de este año. Uh-huh. Eso es lo que se había pedido, era que sean sin devolución, porque la verdad también es todo un esfuerzo devolverlo. Ayudó financieramente el año pasado, pero bueno, hoy tenemos la deuda con provincia que nos están pidiendo que la devolvamos hacia fin de año, ¿no? Uh-huh. Y entonces, con respecto a los niveles de recaudación que están manejando hoy, Claudio, ¿está asegurado, digamos, mantener, como vos decís, el municipio activo, donde se puedan enfrentar, digamos, la demanda de la pandemia, pero a su vez cumplir con el plan de obras proyectado? Y hoy lo que estamos intentando hacer es eso. Nosotros, uh-huh, mientras que la recaudación se siga manteniendo y nosotros podamos ir dando respuesta a eso, por supuesto que vamos a seguir avanzando en las obras, en los mantenimientos que se tienen que ir haciendo. Sí. Ahora, obviamente, si la pandemia vuelve a recrudecer, y bueno, analizaremos igual que hicimos el año pasado, cuáles serán las medidas para ir sosteniendo operativo el municipio. Pero en principio, uh-huh, si vos te fijás, hay un montón de obras que el municipio desde fin del año, uh-huh, pasado comenzó otra vez a poner en marcha. Sí. Que esa fue un poco la planificación también que se hizo, donde se pudo recuperar, el municipio vuelve a hacer obras, vuelve a intervenir, bueno, en la medida que se complica, lo vamos manejando. Uh-huh. No te olvides, uh-huh, que la idea es mantener dentro de todo lo posible un municipio financieramente sólido, y que no tenga un quiebre, ¿sí? Más allá que podamos llegar a estar en crisis como pasó el año pasado, tratar de que el municipio no quiebre y que sea, ¿no?, bien administrado. Sí. Y me parece que ese ha sido uno de los valores de Tandil también, ¿no? Claudio, en los últimos días trascendió la posibilidad de una prórroga para el cobro de tasas, sobre todo aquellas actividades que están muy, pero muy complicadas por esta pandemia. ¿Hay algo de eso? ¿Se está estudiando? Mira, nosotros venimos estudiando, como te comentaba, una serie de medidas que en la medida que sean necesarias las iremos poniendo en práctica. Bien. Porque nosotros hemos avanzado mucho con todo lo que tiene que ver no solo con el no cobro de mínimo a las actividades afectadas, sino también poder correr vencimiento. A veces hemos levantado el cobro de intereses y multas, pero bueno, nosotros con cautela, pero sí en aquellos entramados productivos en donde esto se haga necesario, lo que estamos analizando, de llegado el caso, ponerlo en práctica también. Cuestión de atenuar un poco el impacto, ¿no?, que económicamente tiene la pandemia en cada uno de ellos. Claudio, hay una cuestión muy puntual, si me permitís, Isabel. Sí, sí. Nosotros, el municipio muchas veces tiene medidas limitadas, pero bueno, dentro de las posibilidades que tenemos tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y seguir con una economía saneada, que bueno, que evidentemente eso da fortaleza al, ¿verdad?, municipio, y da una capacidad de maniobra realmente importante. Así es, así es. Claudio, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dispensado, y que tengas una muy buena mañana. No, para ustedes también, bueno, y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Lo escuché.